cruzan las miradas. De algunos que se jactan de una vida muy correcta. De una vida muy correcta. De una vida muy formal, que es lo que ves en mí. Algo como un demonio. Habría que ver quiénes son los que destruyen el planeta. Los que destruyen el planeta. Los que destruyen. Ser un niño, hoy el infierno quema y las miradas pesan. Apuro el paso por estar y por estar tras esa puerta. Por estar tras esa puerta y no verte. No ves, no ves más que unos trapos. No ves, no ves más de lo que quieres ver. No ves, no ves más que unos trapos. No ves, no ves más de lo que quieres ver. Por la mañana quema el sol y los sueños mueren a mi alrededor. La manzana en la que vivo está podrida y el gusano está sentado en la ventana mirándome, mirándome, mirándome, mirándome. Una vida muy correcta, una vida muy formal, una vida muy correcta, una vida muy formal.